A esa flor le dieron muerte, pero resucitó. Triste es esa flor, mi rey de amor, que ha sembrado aquí en mi corazón la semilla de la libertad, como el viento soy. Hoy vivo cantando, a Dios vivo exaltando. Preso estaba yo y él me libertó.